Bueno, en este año es el primer caso. Años anteriores no tengo una estadística, pero sí este año es el primer caso donde se resisten al arresto de la forma que la ha hecho este sujeto, de manera alevosa. Incluso cuando fue arrestado, él tenía un segundo cuchillo en su poder. Entonces, eso demuestra el grado de peligrosidad, la alevosía con que actuaba. Generalmente descargaba ese temperamento violento en contra de su pareja, la señora Eliana Soto, que es denunciante en este caso, y tal vez podía haber ocurrido un hecho también de feminicidio en su contra, ¿no? Porque él, si bien no estaba inconsciente, sí constantemente tomaba bebidas alcohólicas. ¿El Ministerio Público cuándo lo presentará? Bueno, ya tiene conocimiento la autoridad del Ministerio Público y van a seguir las acciones que corresponden en este caso. Vamos a convocar a los familiares y han pedido el traslado del cuerpo a La Paz. Y el otro sargento, Escobar, se encuentra en recuperación aquí en la clínica cardio.